es mucho más que una oración. Es entregar el alma y corazón, poder extender la mano a quien cayó a nuestro lado. Fe es mucho más que una canción. Es sensibilidad y compasión, y dar nuestro ser al prójimo que está necesitado. Mostrar un amor como el mundo nunca ha experimentado. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra. Como un santuario en la aflicción, es la verdadera religión. Llevar el amor en medio del proceso del dolor. Mostrar a Jesús con la gracia que desborda en nuestras manos. La ra ra. La ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra. Mostrar a Jesús como el mundo nunca ha experimentado.